que no se puede. Es que tú quieres. Sé que me viste con la otra y eso te duele. Suéltame, manda. Viste quién te manda. Te dejaste sentir, pero me da gracia que ahora estás celosa, celosa. Y en otra cosa, mira qué cosa. Yo que te busco. Sacaste en la cama hay un perro contigo y tú me arruñaste, pero está todo bien, está todo bien, Dios te bendiga, baby, amén. Jugaste conmigo, pero yo gané. Ahora estoy solito, aunque me gustaba ese culito, yo le daba despacito y gastaba mis chelitos. Al principio todo bonito y decía que yo era el favorito, sí. Yo nunca te regalé brito, pero te lo dejaba rojito, sí. Quédate soltera, yo no sé qué tú esperas. Quieren que por ti me muera, pero baby, esa no era. Ya tú me perseas, tanto que me celas, porque me preseas, sí. Ya no estamos juntos y la mujer me galdea. Que ahora estás celosa, celosa. Y en otra cosa, mira qué cosa. Yo que te buscaba.